Comienza por Castán y el tema es el libro. El libro. La vejez no se remedia, mas digo de buena naya, que en cuestiones de la paya soy la divina comedia. Y si el tiempo a usted lo sedia, hoy día enfrenta el bigote, que puede sacar de trote el tema que yo me engancho. Lo voy a dejar de Sancho para yo ser el Quijote. Thank you.